Se irán un día los días venideros, serán veleros perdidos en el mar, y ella que sube la cuesta de su empeño espera su momento. Entre el destino o el azar, se irá mi canto, mas no la melodía. Ella camina aunque falte el corazón. Será a sacar. era el malo, era el rey camaleón, y los buenos tenían mordaza. Y yo soñando colgarme del sol y poder algún día aprender a sacar. Vacío de hoy, ocultando posibles caminos, y yo soñando colgarme del sol y poder algún día.